Cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, mínima 18, máxima 28. Para el día viernes, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, mínima 19, máxima 29. Y va subiendo otra vez la temperatura, César. Bueno, hay un rubro muy importante en nuestro país que en este momento está atravesando por una situación no tan agradable, a pesar de que esto ya año tras año se está presentando. Vamos a darle un seguimiento y vamos a estar conversando un poco con la gente de Arroyo Estero sobre el difícil problema que está atravesando la caña de azúcar. ¿Por qué difícil? Porque ya es la época de cosecha y según las informaciones que tenemos, aún Otiza no está comprando caña de azúcar o no está recibiendo caña de azúcar. Y eso es un perjuicio tremendo para los productores porque tiene su época de entrega, ya significa mucho capital parado para mucha gente y vamos a tratar de ocuparnos un poco de esa situación. En Mauricio José Troche, al fin llegaron de acuerdo los productores o se resignaron los productores en entregar su producción a 140.000 guaraníes en la tonelada. Lógicamente es interesante eso. El precio de la tonelada de la caña de azúcar, siendo que anteriormente se estaba pagando 120.000 guaraníes la tonelada. Actualmente ya están comercializando su producto a 140.000 la tonelada y la pretensión de ellos era han solicitado inicialmente 170.000 guaraníes por cada tonelada de caña de azúcar. Pero según la información que tenemos, con 140.000 guaraníes la tonelada, con un buen rendimiento, y me habían informado que en Choré hay una excelente producción de caña de azúcar, incluso que está llegando hasta 160.000 kilos por hectárea. Mientras que en Arroyo Estero se produce 60.000 kilos, en Choré se está llegando a esta producción y es, vamos a tratar de ir un poco a visitar ese cañaveral porque sí que con ese tonelaje ya resulta sumamente interesante el ingreso que pueda dejar el agricultor. Vamos a ocuparnos de esto. Rocío Mabel, ¿qué novedades tenés? La Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro diversifica rubros. Lanzamiento del programa de industrialización de la mandioca, popí y sus productos. ¿Por qué? Siembra de alevines y encuentros organizativos con miras a pequeñas cuencas lecheras con productoras de la asociación en la casa del señor Mario Benítez, socio activo de la nucleación. La industrialización de la mandioca tiene como respaldo máquinas que procesarán 5.000 kilos de mandioca por día y para el efecto cuenta con el liderazgo del señor Hilario Rodríguez, quien estuvo explicando el proceso que requiere hasta llegar al popí, y comprará el remanente mercado mencionado con ¿remanente? Del mencionado subproducto. Ajá. El doctor Marcos Medina invitó a los jóvenes estudiantes presentes que continúen estudiando y se abran camino aprendiendo de los ejemplos. Atendió las inquietudes de los productores y también aprovechó la ocasión para instar a la diversificación de rubros de renta y continuar con las capacitaciones de piscicultura, teniendo en cuenta primero que nada su valor como seguridad alimentaria. La ARP centrará su apoyo en la instalación de cuencas lecheras para las socias que serán previamente capacitadas para recibir el aval de esta asociación que ha cumplido cabalmente su acción social para con estos productores. Se procedió a la siembra simbólica de alevines en el estanque de uno de los socios de la multiactiva, acompañado del viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, el ingeniero agrónomo Pío Rivaldi, la doctora Susana Barúa, directivos de la asociación y productores de la zona. Se espera que con los logros se dé en esta primera siembra de alevines, en 6 meses se pueda realizar el desempeño, analizar el desempeño de los productores, la calidad del producto, y ahí seguir apoyando, tocando puertas, pero antes administrando resultados. Debemos destacar los logros que están gestando, son fuertemente apoyados por el gobierno departamental. Interesante, es cierto, el gobierno departamental de don Vicente Rodríguez está acompañando este trabajo tan importante de los agricultores. Tenemos que tener en cuenta de que queremos replicar esto también en la zona de Pirayú. Hoy día el ingeniero Pipío Rivaldi ha comenzado el miércoles pasado ya una charla interesante con los productores de Pirayú para poder hacer la mañana pasado, si están capacitados, llegar a gestionar la excavación de los estanques. Nosotros ya vamos a estar en contacto con las autoridades locales para poder de esta forma, entre la Asociación Rural del Paraguay y la gobernación, y si es posible también la municipalidad local, tratemos de encarar todo este trabajo en beneficio de estos productores de Pirayú. Ese es nuestro objetivo. Bien, vamos de vuelta hasta don Néstor Pleitas. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Mal, con respaldo profesional. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SINAVE. Colabore para evitar la propagación de la roya. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, don Eusebio Godoy, amigo Rojendugo Pechajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en la plata. Líquido, le paga para ir en cuenta de Goga Bellú, Erene Familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es Maite, yo huevo 27, yo huevo 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. De la gesta de muy bien, huevo, me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la gesta. Tú ya la diferencia la. No es que haya hoy. No, vea tú ya. A un plazo de rogar la vecino, amigo, vea la oñotina, no la pente. En Bapo, no la tabacalera, la Horacio Cal. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Con el pacto de confianza. NGO. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate. o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí. Teléfono 0981 202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Agropecuario. UNASUR desarrolla proyecto de huerta hidropónica en el penal de mujeres de Ciudad del Este. En el marco del convenio entre la Universidad Autónoma del Sur y el penal de mujeres Juana María de Lara en Ciudad del Este, se llevó a cabo una jornada de capacitación de huertas hidropónicas con las reclusas de dicha institución los días 14, 15 y 16 de junio del corriente. Los profesionales y alumnos de los últimos años de la carrera de Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administración Agropecuaria de la UNASUR instruyeron a las internas para preparación y construcción de huertas hidropónicas, soluciones nutritivas y requerimientos ambientales para el buen desarrollo del proyecto. Como punto destacable, el presidente de la República, don Horacio Cartes, estuvo presente el día 16 de junio del corriente en el penal durante un acto oficial y pudo recibir la descripción del proyecto por parte de la ingeniera agrónomo Liliana Laurenzano, sí, coordinadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, sí, el ingeniero Arnaldo Tecut, presidente del Consejo de Administración de la UNASUR. Igualmente participaron, sí, del acto y posterior recorrido el vicepresidente de la República, don Juan Afara, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra Zacarías, sí, y la rectora de UNASUR, la licenciada Mirta Reyes. Interesante jornada la vivida justamente en Ciudad del Este. Y está Néstor Cruz ya. Bueno, vamos a darle paso a Néstor Cruz y después vamos a tomar contacto con Marlene Fernández, que nos dé más detalles de esta intensa actividad que tuvo en Ciudad del Este, San Pedro, como así también revisando su parcela de abonos verdes, como también de la mocuna ceniza en Isla Alta Emboscada. Buen día, Néstor Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por Y por ante don César, saludo cordial para vos, para Rocío, para Néstor Fleita, ahora Pejinape informamos, y Nanta Pisa Escuela Agricultor, Pejinape y Te Pagina, oye, ya por trabajo, Escuela Recomendación, Escuela Oreco, Ape, pero ya lo informata Magina, este Maya y Te Pagina, Putazo, Institución Escuela, ABI, Recomendaciones Técnicas, como siempre, Ore, oír al servicio de los productores a técnicos Escuela ABI. Y Ape, productores de yerba mate, venden por valor de 323 millones la primera saca. Y Ape yerba mate Isles Paraguayenses se constituyen uno de los cultivos más importantes del departamento de Itapúa con una alta demanda y rentabilidad. El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Comercialización, en este caso apoya a los productores organizados de la agricultura familiar en actividades de gestión comercial y logística en la parte de transporte de hojas de yerba mate a los diferentes centros de Iguapejina, sobre todas las cosas producidas por los mismos productores desde la finca a los secadores de las cooperativas Colonias Unidas de Itapúa, Iguape. Ahí te envía apoyo y apoya Gina a través de la finca del señor Héctor González del Comité Virgen Serrana de la compañía Guayaquicua, departamento de Caguazú, con producción de cebolla de la variedad Salto Grande, sembrado hace 21 días, implementando por primera vez en la zona la producción con método de siembra directa sobre cobertura de abonos verdes. Ya pues, Gina, te envía porque era dirección de extensión al área Peguajina, funcionario, cueras a técnicos. Exitosa feria agropecuaria en la ciudad de Villa Áñez, Ollillapogina, con participación del comité de productores asistido por la sede al local de Villa Áñez, así también integrante de la comisión de la tercera edad. En la misma se pueden encontrar productos frutihortícolas artesanales y plantas ornamentales. Por otro lado, Aveína, Roñe Ecuri, Tapichacuera, Ita de Ombapoa, de Aina, como también el Senaxa, ahí del viceministerio, Roñe Monguetango, ingeniero Mario Quiñones de Ecuador, César Ecuador, lo mitagina, Guapetilla, especialista en la parte apícola, un investigador, una persona que es bastante conocida en el rubro. Ahí oré, oye, preparágina el 18 de julio, el Congreso número 45, Congreso Nacional Apícola número 45, Oyapoágina, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, IPTA, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, Coicotagina P. Centro y Japagina Acuera P. Infraestructura de la Facultad, UPPY Dictatagina, a partir del 18 de julio, curso número 45 sobre apicultura. UPP Roy P. Amachu, información, César Lomitame, una recomendación apícola. Ingeniero Mario Quiñones, por el tema de todo lo que es la preparación de las colmenas para este invierno, como también la alimentación artificial. A ver, y oré, Gina, te envía apoyo y apoyo, Gina, cuidado, Gina, a ver, del tema de reserva de alimentos, como también la reducción de la piquera, a ver, Gina, y oré, ataque de plagares de a enfermedades. Ya domina Mario Quiñones, especialista del IPTA, oye, y añade, Gina, para Radio 1. Sí, realmente es una época muy difícil, crítica para los apicultores, porque sabemos que otoño e invierno las abejas sufren más y más todavía con el déficit de alimentación por el tema de la poca floración. Entonces el apicultor tiene que realizar el manejo adecuado, la atención adecuada y sobre todo suministrarle la alimentación artificial, que es el jarabe de azúcar. Entonces no descuidar la parte alimenticia y también los otros las otras técnicas de manejo en esta época fría, digamos, donde las abejas necesitan mucho cuidado y sobre todo para tener una buena primavera y una buena producción en este año, ¿verdad? Ingeniero, cuando hablamos de manejo y de cuidado y alimentación, específicamente el productor apícola, ¿qué tiene que hacer? Y uno, por ejemplo, número uno, primordial la alimentación artificial según la reserva de alimentos que tengan las colmenas. Y después está, por ejemplo, la concentración de la población, reducir la piquera, ponerle el poncho que nosotros decimos, cerrar los ventiletes, cuidar plagas y enfermedades que puedan atacar, sobre todo las hormigas, por ejemplo, cuidar mucho. Y esas son las, digamos, las técnicas o los trabajos muy importantes que el apicultor debe cuidar mucho. Parte de lo que decía el ingeniero Mario Quiñones,

Té, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Té, más saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SINAVE. Colabore para evitar la propagación de la roya. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir Oro, Gendudo, Peixaja. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yubi, la 88.5 sobre FM. Voy con la jeta, veremos en Buy La Plata. Después, líquido, le paga para ir en el cuenta, de Roca, Bellu, Erende, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? El Maite, el huevo 27, el huevo 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Misa la huevo. La jeta de muy huevo, le mandó agua. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la jeta. Tú sabes la diferencia, la naranja de ella piroy. No, vea tú sabes. A usted se arroga la vecino, amigo, vea la oñotina, no la pente. Y en Bajapó, no la tabacalera, la Horacio Carlos. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Antes de pasar junto a la directora de Radio Cumbre, Mabel, quiero las últimas informaciones que tenga con relación a la zona de San Pedro también. Verifican trabajo de productores lecheros en San Pedro. Técnicas de la cartera agropecuaria que prestan servicio en el Viceministerio de Ganadería acompañaron el monitoreo de vacas lecheras en Itacurubí del Rosario. Fue en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su Viceministerio de Ganadería, el Crédito Agrícola de Habilitación, la Cooperativa Carolina Limitada y la Sociedad Cooperativa Agrícola. También, 73 ejemplares fueron sometidos a la selección visual y tacto rectal realizado por técnicos del sector privado, supervisado por los representantes del Viceministerio de Ganadería, la doctora veterinaria Leticia Ruiz Díaz y la doctora veterinaria Lismabel Viveros. Riveros, en todo caso, ¿por qué Viveros? Sí, Viveros, el ¿también? Apellido, sí, señora. Quienes también participaron de la reunión previa con los directivos de la cooperativa Carolina. Papacho Vivero Cartes. Ya está. Bueno, ¿y después? Con acciones como los encuentros de los profesionales, las presentaciones de las últimas técnicas y tendencias del sector y las investigaciones del potencial del mercado, se está logrando la sinergia público-privada. Además, se generan alianzas estratégicas y la promoción de las compras y o ventas de los productos. Muy bien, interesante trabajo en San Pedro. Y a propósito, un balance de lo que fue su estada en Luz Bella. Por otro lado, también la visita en la Penitenciaría de Mujeres de Ciudad del Este y por último su recorrido en la parcela demostrativa de abonos verdes de verano, que ya está culminando, está entrando en su última fase, por Marlene Fernández, directora de Radio Cumbre. Buen día, ¿qué tal, Marlenita? ¿Cómo estás? Muy buenos días, César, Rocío, a todos los oyentes de Amanecer Agropecuario. Al nombrar toda esa cantidad de cosas, quiero decir que fue en un lapso de una semana. Así que tuvimos mucho trabajo, un intenso trabajo desde la parte académica, desde la parte de cobertura con Amanecer Agropecuario, empezando por San Pedro Luz Bella. Estuvimos compartiendo con los habitantes de la zona, socios de la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro, personas que están cumpliendo su rol de productor, su rol de personas las cuales están dando a nuestro país mucho orgullo con su trabajo. Antes estuvimos en Pirayú, René. Qué interesante grupo que tiene mucha esperanza en el trabajo, También la gente de Pirayú, personas también que llegaron a nosotros a través del programa Amanecer Agropecuario, ellos estuvieron de la misma forma, a través de una llamada telefónica, dando como pie su problema. Estuvimos también con ellos, se dan cuenta de que la capacitación es la base de todo. Nos pidieron absolutamente nada que no sea capacitación primero que nada, y es lo que Amanecer Agropecuario está tratando, Amanecer Agropecuario y también el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el ingeniero agrónomo Pío Rivalli. Están empezando un curso de piscicultura, el cual están impartiendo todos los miércoles, que va a ser alrededor de las 9:30 de la mañana hasta las 11:30, 11:30, vamos a estar dando una hora y media, una hora de charla. Cuestiones básicas de piscicultura y también la parte teórica y la parte de campo. Cada uno de los productores, estamos hablando alrededor de 20, 25 productores, que tienen diversas formas están teniendo su estanque, cada uno con algún problemilla, pero todo que se va a ir adaptando a medida que el ingeniero Pío Rivalli vaya a visitar y vaya adecuando cada una de las instalaciones con que ellos cuentan. Entonces, por ese lado, personas, productores que van a pasar a ser también productores de peces, vamos a estar teniendo en Pirayú, vamos a fortalecerle en el ámbito de capacitación, y después, como venga desarrollándose eso, vamos a ir tocando puertas para que puedan adecuar el estanque que tienen, o por qué no cavar, como hicimos de la misma manera en Luz Bella. Y como ya es una realidad lo de Luz Bella, ya con la siembra de alevines, con la presencia del señor viceministro de Ganadería y todo su equipo técnico. Bien, ¿qué reflexión te merece el trabajo hecho en la Penitenciaría de Mujeres en Ciudad del Este? Sí, cómo no. En la Penitenciaría de Ciudad del Este pudimos compartir con personas que de alguna manera estuvieron perdiendo su libertad, con ello también perdiendo el acceso a información, el acceso a toda una vida que está pasando detrás de las rejas. Entonces nosotros cumplimos una acción social de hacerles llegar lo que está pasando fuera, cuestiones que están haciendo que la agricultura se modernice, buscando que la agricultura se pueda hacer debajo de un techo, por las paredes, una agricultura que está buscando extenderse, que se pueda hacer eso en un departamento, tener productos orgánicos, ¿por qué no? Y así es como llegamos a un pequeño proyecto hidropónico de parte de la universidad y de sus alumnos. Estuvimos compartiendo tres alumnos con la coordinadora de la carrera, la ingeniera Liliana Laurenzano. Todas ellas, las solamente les interesadas son las que iban acercándose y el objetivo. El objetivo más que nada de este proyecto es que ellas tengan una visión un poquito más atrás, una perspectiva nueva de lo que se puede llegar a hacer, de que por una o dos paredes podemos tener 72 plantas de lechuga, de lo que se necesita para que esas 72 plantas de lechuga tengan los nutrientes necesarios, el agua que se necesita, porque el cultivo hidropónico es un cultivo sin suelo, estamos hablando de un cultivo con agua, y el agua como sustrato. Entonces tenemos que darle al agua todos los nutrientes que necesita cada planta. Y interesante, en este caso fue lechuga y cebollita de hoja. Todo culminó con la visita del señor presidente de la República aquello. Decime, ¿cómo estás observando la última fase de tu trabajo de abono verde de verano? Yendo más del día 170 ya de floración, de vegetación, estamos viendo ya una gran cantidad de defoliación. Se están perdiendo hojas, está perdiendo turgencia, se está centrando toda su máxima expresión ya en las vainas. Las que fueron más asediadas por el sol son las que ya están a punto, como se dice. Estamos teniendo vainas sumamente grandes, con gran cantidad de semillas, que es nuestro objetivo. Mucha vigorosidad, Mucha vigorosidad, digo, Mucha vigorosidad estamos teniendo en las vainas. Eso es sumamente, ya como también tuvo la hoja, es el reflejo nada más de ella. Y bueno, implica acá también un trabajo minucioso que has hecho con la buena selección de semillas, Totalmente, una selección de semillas que es fruto también, que está dando un fruto perfecto, una réplica, y pues esperemos que eso sea exacto. Y también vienen los trabajos minuciosos, que es de apartar, tenemos 12 repeticiones y son las que van a ir al laboratorio de semillas. ¿Qué balance dio en su visita la Lupla Cabrera Lorenzano? No, todavía no tuve la oportunidad de hablar ese día. Vamos a estar ya escribiendo algunos resultados, toda la parte técnica que estuvo viendo. Vamos a estar anotando, como vos decís, un trabajo minucioso que tiene que hacerse de cara a cara. Muy bien, Marlene, muchas gracias. Gracias por los informes. Rocío, Mabel, ¿algo que quieras agregar? Por otra parte, seguimos con las informaciones, César. Invernadero y tecnificación como herramienta contra la pobreza. Este informe especial está dedicado a los periodistas extranjeros que el lunes iniciaron su jornada de trabajo en nuestro país. El informe aborda los detalles de la tecnificación del campo paraguayo. Interesante. Vamos contigo, Néstor. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Con el pacto de confianza. NGO. Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste, más saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SINAVE. Colabore para evitar la propagación de la roya. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samigo, Rojendugo, Pechajá. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yubi, la 88.5 sobre FM. Voy con la jeta, veremos en Buy La Plata. Vende pope un de líquido, le paga para ir en cuenta, de roga, de yu, herende familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es maite, yo huevo 27, los huevo 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. Ya la gente está de pero me mandaba. Se mandó a 48 millones 200 mil. Tú sabes la diferencia la naranja de Yipiroy. No, pero tú sabes. Aunque sea droga, la vecino, amigo, la ñotina, no la pente. En Bapoa, no la tabacalera, la Horacio Calle. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, minutos finales de Amanecer Agropecuario. Rocío, las últimas informaciones. Además de ser lucrativa, la piscicultura es probablemente la actividad más relajante. Es por eso que el Ministerio de Salud está trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, impulsando el trabajo de piscicultura en algunos centros ciudadanos y su recuperación de pacientes, como por ejemplo los afectados por las drogas. La piscicultura es un mundo en el cual el Paraguay ingresó fuertemente desde este año, al firmar el ministro Jorge Gattini un convenio productivo con Taiwán para incluir la cría de pacú al Programa Nacional de Piscicultura. Seguiremos. Interesante, ¿eh? Ampliaremos esta información mañana, César. ¿Cómo ya que no? Hay puntos. Muy importante. Son las 4:53 minutos y ya en los minutos finales les informamos de que hoy vamos a estar en la Asociación Rural del Paraguay. Vamos a tener una reunión con la gente de la regional de San Pedro, igualmente una reunión con la gente de la regional de Paraguarí. Ahí vamos a tratar el tema de los productores de Pirayú. Y así también con la central vamos a estar ya ajustando detalles para luego pasar al Viceministerio de Ganadería, donde vamos a ajustar detalles con relación a nuestro trabajo que vamos a llevar adelante el próximo viernes en la multiactiva de San Pedro, donde vamos a comenzar la charla de orientación a productores o productoras que van a ser responsables del programa de mejoramiento de ganado vacuno y ganado lechero en San Pedro. Esa es la última información. Ya está don Roberto Pérez, enseguida va a estar con ustedes Primera Plana y las primeras informaciones por Radio 1.

650 AM, Radio 1. Primera Plana 2015. Inicia tu semana informativa. Roberto Pérez con las primeras noticias. De la mañana en la República del Paraguay, 20.2 la temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto empezamos otra edición de Primera Plana. Es lunes, es el 22 de junio de este año 2015. El pronóstico para hoy, cálido con cielo mayormente nublado, viento del noreste con una máxima que llegaría a los 29 grados centígrados. Hoy la Feligresía Católica evoca San Paulino de Nola. Tapa del diario ABC Color. Paraguay pide respeto a derechos humanos en Venezuela. Reacción de Cancillería ante agresión a senadores de Brasil. Gobierno paraguayo no se mostró indiferente al incidente. Con comitiva de Aecio Neves en Caracas, Canciller Loizaga ratificó postura de exigir libertades públicas y adelantó que hablará de ello con el presidente Cartes. A nuestro país, todo ciudadano extranjero entra y sale cuando quiere, sin restricciones, señaló. Venezuela es miembro del Mercosur, pero nadie insinúa aplicar a Maduro la cláusula democrática. Repito, esto va como título principal en Primera Plana del diario ABC Color, que desde muy temprano está en la calle. Primera Plana, con los titulares del diario ABC Color. Del campo y paga mi vivere y me vareína. Hay un mismo ahí, no se promesa ni te ve apagase. Anda se jara la muerte, atentaron, se es mi mequina. La albirroja en la llave más complicada, pintoresca celebración pagano-religiosa ayer en La Serena, donde está concentrada la selección, va la fotografía, se festejó el empate ante Uruguay para evitar al local Chile en los cuartos de final de la Copa América, pero el resultado fue aún peor. Paraguay enfrentará el sábado 27 a Brasil y de pasar chocará en semifinales contra el ganador de Argentina, Colombia, el martes 30. La albirroja en la llave más complicada, otro título en Primera Plana del diario ABC Color. Primera Plana inicia tu semana informativa. Roberto Pérez con las primeras noticias. A ti, flor de mi vida, selvática azucena, coro bella cuentejo, adiós le vetaré. La más triste palabra que en mis labios suena, oh, hablaré en luta, chechina y pajaité. También se lee en la misma portada mapas del recorrido de despedida de Francisco. Va a saludar desde el Papa Móvil. En limpio aprueban loteamiento inundable. Fútbol sudamericano en el centro del escándalo. Profunda mancha será muy difícil de borrar. Y por primera vez en su historia la DINAC cerró 2014 con fuerte déficit financiero. El diario ABC Color está en la calle. El pronóstico, repito, para hoy, cálido con cielo mayormente nublado, vientos del noreste con una máxima que llegaría a los 29. El diario Popular, el que más gente lee en Paraguay, trae la foto de Mirna Pereira en portada. Top cumple promesa de pecheada, entre comillas, por la Cele. Paraguay se merece este aliento. Vamos por más. Paraguaya semi desnuda ofrece glamour, ¿sí? En Primera Plana del diario que más gente lee en Paraguay, sencillamente el Diario Popular. Primera Plana con los titulares del Diario Popular. Son las montanas, huye mi nueva y bote de pequeño y Yumacué, entre los pliegues de esas auras cordilleranas. Con cara sucia recibirá el país a quienes vendrán a ver al Papa, baches y rutas con pavimento ondulado. Unen la frontera con Asunción. Unos 1.500.000 argentinos llegarán a Paraguay para participar de la gira papal por el puente Clorinda, Puerto Falcón, zona que presenta un aspecto lamentable. Y está la toma de referencia. Las calles que usará Francisco también están en mal estado. Penosa imagen. El principal acceso al país desde Argentina presenta pozos, falta de señalización e iluminación cuando solo faltan 18 días para el arribo del Santo Padre. El gobierno dice que recapará el tramo en 2 semanas. Los relojes tecnológicos llegaron al mercado local, usan aplicaciones y controlan la salud. Uno de primera, de última, tiene el doctor Matías Giver. Los relojes tecnológicos llegaron al mercado local. Hace un año que tiene él. Tributación analiza cobrar el IVA a compras vía Internet. Senado escuchará hoy la narcograbación. Crecen ataques verbales de Mario Abdo a Cartes. El viernes dijo, no debe mostrar su pichadura. El sábado, refirió, está emocionalmente inestable. El domingo, financió la caída del Partido Colorado con dinero dudoso y por sobre todo es un gran cuñaí. Todo eso y mucho más dijo Marito Abdo del presidente Cartes. Las noticias de Uno con Roberto Pérez. Sabor aprisionante que contagia el diapasón. Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes y heroína laboriosa de belleza natural. Cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe. Y al cantar su melodía del misterio montará. Deportiva, el suplemento que trae los lunes el diario Última Hora, cuenta cómo en Argentina 2011 la albirroja y la verde amarela se vuelven a encontrar en cuartos de final. El sábado 27 se va a reeditar aquel juego disputado en La Plata en el que Paraguay clasificó a semifinales tras ganar en penales 2-0 con Villar como gran figura. Otra vez Brasil, que se repita la historia, dice Hora Deportiva, y va la fotografía de Justo Villar celebrando frente a Fred, que se lamenta tras la tanda de penales en Argentina, Paraguay y una dura prueba el sábado 27. Sí, empieza la verdadera Copa, 7 selecciones repiten presencia de los cuartos del 2011, donde es a vida o muerte. Chile contra Uruguay, Bolivia contra Perú, Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil. Uy, la gran 7, ¿eh? Los 8 mejores del torneo regional adquiere, pero mucha dinámica y energía, la Copa América. Primera Plana con Roberto Pérez. 9 la hora, pajarito, repito, 20:02, muy agradable la temperatura al arranque de otra edición de Primera Plana. Títulos en Primera Plana del diario La Nación diseñan presupuesto 2016 con un recorte del 2,5%. Los gastos afectados serán los financiados con recursos del Tesoro. Con esta fuente se costean servicios personales, no personales, bienes de consumo, entre otros, si bien Hacienda presenta un plan conservador, el Congreso no respeta, según economista. Erige mega shopping en el este. Con un 90% culminado, el Shopping París está llegando a la etapa final de construcción. La obra se erige en un predio de 9 hectáreas al costado de la Fuerza Naval sobre la avenida Luis María Argaña en Ciudad del Este. Cuenta con 8 pisos, 450 salones que abarcarán 4 niveles. El 80% ya se arrendó. Áreas de estacionamiento para 1.500 vehículos y 35 colectivos y una pista de patinaje sobre hielo de 2.000 metros cuadrados. La construcción total es de 80.000 metros cuadrados. Erigen mega shopping en el este del país. Va la foto en tapa del diario La Nación. Primera plana con los titulares del diario La Nación. Sueño dorado en verde selva nacida, mi verso de despedida es en tu tamaypajá, dolor profundo arajá al tiempo de mi partida, imposible mi querida aguacero que ya tajá, el destino maldito y cruel en su ala macherutí. En Bogüey, ay, catunta, mi señor, tú ya yo sabes más anguame. O pebare y pajama, quiero verte, sé tu pase. Con 12, Abdo Benítez acusó a Cartes de financiar caída de los colorados en el año 2008. El senador Mario Abdo Benítez, candidato disidente a presidir la Junta de Gobierno de la ANR, acusó al presidente Cartes de financiar la campaña de la Alianza Patriótica para el Cambio, que con el ex obispo Fernando Lugo y el liberal Federico Franco enfrente, triunfaron en el 2008 y desplazaron al Partido Colorado después de más de 60 años ininterrumpidos de gobierno. El presidente Horacio Cartes hoy me quiere dar cátedra de coloradismo cuando él estuvo financiando la campaña de los liberales, que eran los aliados de Fernando Lugo. Él financió la campaña de la derrota del Partido Colorado y hoy nos quiere hablar a nosotros de conducta de colorados, apuntó. Marito ayer estuvo de gira por el departamento de Ñeembucú. Manifestó que al menos indicado, digo bien, manifestó que el menos indicado para hablar de ética y de moral es precisamente Cartes. Y lo desafío de paso a que salga de la ANR si cree que él ganó las elecciones. Nuestra fortuna, nuestro dinero o nuestro sacrificio no lo tenemos gracias a que los cigarrillos aprendieron a nadar y pasaron al otro lado. Que él nos demuestre la ética, si es que tiene tanto talante. ¿De qué moral habla? Primero que explique a la gente de dónde sacó tanto dinero. ¿Cómo tiene lo que tiene? Y digo esto para que aprenda. Él ganó las elecciones gracias a los votos colorados y no porque sea precisamente Horacio Cartes. Sube incontenible el tenor discursivo en vísperas de las internas del Partido Colorado. Se desprecia y bupendecí. Tajante cerro sabe el alma, ni se causaré coasí. Nicolás Leos de deberá responder sobre serias acusaciones, desvíos de dinero de la cuenta oficial de Conmebol a cuentas en Panamá, depósitos a personas vinculadas a su entorno realizados a bancos norteamericanos y desvíos millonarios a paraísos fiscales, transferencias de la cuenta oficial a cuentas particulares para inversiones, compras de bienes inmobiliarios y creación de empresas, son algunos de los cuestionamientos que deberá responder Nicolás Leos de llegar a concretarse su extradición. El ex hombre fuerte de la Conmebol durante casi 26 años enfrenta serias denuncias de la Fiscalía norteamericana por lavado de dinero, fraude y sobornos. Aparece citada la mano derecha de Nicolás Leos, de Luca, el argentino. Giros a cuentas personales de entre 50.000 y $2.500.000. Hubo transferencias al Citibank, ABN e Interbanco. Surgen pruebas de conexión paraguaya en el FIFA Gate. Un seguimiento que hace pormenorizadamente el diario ABC Color. ¿Qué pasó? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? Todas las respuestas, solo en Primera Plana. Mucho más que noticias. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Emaus, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyani, en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. En el Día de Mamá y Papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift cards Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Si sos cliente fiel por cada 50.000 guaraníes de compra, obtenés un cupón electrónico. Y si elegís un producto auspiciante, tenés doble chance de ganar. Entérate más ingresando a www.farmacenter.com.py. Farmacenter te cuida. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Ahí en la OFI, en casa, donde quieras, probá el nuevo mate cocido soluble Pajarito. Lo preparás directamente en agua o leche, lo disolvés. Frío o caliente, Pajarito, lo bueno de todos los días. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1, potencia, verdad y compromiso. Información en el momento inmediato, en tiempo real. Primera Plana con Roberto Pérez. Estoy mirando el suplemento judicial del diario ABC Color. Crearon un esquema para vaciar financiera. Carlos Hugo Sosa Palmerola, con prisión preventiva, fue imputado por la Fiscalía como instigador del vaciamiento de ARA S.A. de finanzas. Para ello, el procesado, con empleados de su confianza, creó un esquema para sacar 14 millones de dólares y 2.452 millones de guaraníes. El Ministerio Público no descarta la inclusión de más personas en la causa con base en el informe del Banco Central y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Ya hay 11 enjuiciados, repito, título en tapa del semanario judicial del diario ABC Color. Crearon un esquema para vaciar financiera, imputados, se llevaron más de 14 millones de dólares y casi 2.500 millones de guaraníes. Mujercita de mi vida, factor de mi esperanza, mi bella tu pasión. Te escribo estas estrofas con mi alma dolorida, desde este inmenso llano a la luz de mi aceite. Si expreso en esos versos lo mucho que te quiero, si lloro en sus estrofas un gran valiente placer. Tu por ello. Roberto, ¿me decís la hora? 5:20 la hora, pajarito. Te digo el pronóstico también para hoy. Cálido con cielo mayormente nublado, vientos del noreste con una máxima que llegaría a los 29 grados centígrados. O sea que hoy no vamos a sentir frío como en las últimas jornadas. Empezamos con 20 y vamos a terminar con 29. El sector de la construcción pide más ayuda al gobierno. El 97% de las firmas son pequeñas y medianas. Constructores afirman que las expectativas para el resto del año son muy escasas. Y va un cuadro para entender mejor las proyecciones. Cadena Super 6 inaugurará centro comercial en Areguá. Invirtieron unos 1.000 millones de guaraníes en la remodelación de un edificio que utilizarán los artesanos. Les decía, el shopping este de Ciudad del Este pasaría a ser el más grande del país. Con 450 locales se inaugurará el próximo 1 de diciembre. El 80% de los salones ya están arrendados y existen firmas que adquirieron hasta 5 espacios. Es una esperanza otra vez para la triple frontera que está atravesando por una situación embarazosa, azorosa, especialmente porque el gobierno brasileño exige mayor control y la cota de compras que tampoco variaría para arriba tal y como esperan los comerciantes, más bien para abajo. Goldman Sachs ofrece préstamos online a pymes y consumidores, cambio de modelo de holding financiero que solo daba servicio a grandes fortunas. La banca tradicional está abocada a asumir la nueva realidad tecnológica y ya es un hecho en los Estados Unidos de Norteamérica. Que la banca tradicional está abocada a asumir la nueva realidad tecnológica es un hecho en los Estados Unidos. Lo que quizás sea más inesperado es que Goldman Sachs, una de las mayores firmas en el negocio de la banca de inversión, mire más allá de su espacio natural en Wall Street y se prepare para adentrarse en el segmento de la banca comercial ofreciendo pequeños préstamos vía online. Así no tendrá que abrir sucursales y ofrecerá intereses a precios más competitivos. Lo que hace la tecnología, hasta las empresas más conservadoras, les induce precisamente a invertir mirando a futuro en el mundo cibernético. Primera Plana con Roberto Pérez. Despierta mi angelina, fragancia de azucena, lucero ya se mandereza y ya. Para que sea mi colibago, mi pava, ave mañana encantaba, se jazmín del Paraguay. Despierta mi angelina, aquí en tu ventana, peinando y la campana, neo que me oyero tú. Ay, yo quiero, no hay nombre, clave, mira y yurupe, pura que hay música, tu penemón, valse tu pasé. Despierta mi angelina, simpática, sedosa, napujana, niña hermosa, eje en tu coche canción. Dale cobre y diversión como un triste prisionero. 5:25, Horacio Cartes está frustrado porque no pudo comprar el Senado, es lo que afirman, pichado, desesperado, fueron algunos adjetivos de senadores colorados del G15 sobre el presidente Cartes, quien descalificó a ese sector en recientes discursos. Mario Abdo Benítez, electo presidente del Senado, dijo que el mandatario está frustrado porque siempre todo soluciona con plata y esta vez no pudo comprar al Senado. Abdo Benítez señaló que es evidente que el mandatario siente una tremenda frustración, una pichadura sin precedentes en estos días. Destacó además que Cartes exhibe un doble discurso permanentemente. Apuntó luego que es indudable que el nuevo rumbo no tiene rumbo, por eso cambia y cambia a cada rato este señor. Recordó que Cartes prometió cambiar las prácticas políticas y ahora está aplicando todos los vicios conocidos, como la utilización de recursos del Estado en la campaña proselitista, la sectarización de la TV pública, Burubicharoga como un puesto de comando, presiones a funcionarios públicos, utilización del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Destacó que está recurriendo a todo lo que criticaba antes. Consideró que su frustración tiene que ver con que él siempre todo lo soluciona con plata y esta vez no pudo comprar el Senado. Benítez dijo que Cartes descubrió que no todo está a la venta. Apuntó también que creía absolutamente lo dicho por la senadora Blanca Ovelar, quien reveló que Cartes, a través de su colega Mirta Gusinski, le mandó ofrecer dinero y la presidencia del Senado. Mario Abdo Benítez manifestó su respeto a la senadora Ovelar como mujer paraguaya y como colorada, y consideró que actuó con dignidad y demostró que hay dirigentes que no tienen precio. Recordó que fue candidata a presidenta de la República, por lo cual no tiene sentido decir que no tiene votos. Sobre las acusaciones de Cartes de que cuando el partido estaba en la llanura, algunos colorados pedían y recibían plata de embajadas extranjeras a nombre de la ANR, Abdo Benítez dijo que el presidente debe tener la valentía de dar nombres. En cuanto a la alianza con el Frente Guazú, recordó que el cartismo le ofreció la presidencia del Congreso a Fernando Lugo. Destacó que Cartes pisó totalmente su discurso de que haría una campaña electoral sin ofensas ni persecuciones. Dijo que utiliza la lapicera para perseguir a los correligionarios, castigando la libertad de elegir, por lo cual perdió totalmente credibilidad. Cartes está frustrado porque no pudo comprar el Senado. Va como título en tapa del diario ABC Color. Primera Plana inicia tu semana informativa. Roberto Pérez con las primeras noticias. Presidente del jurado exhorta a sus miembros a sesionar, inasistencia por causa política perjudica a la institución, indica Salas, el presidente del jurado en enjuiciamiento de magistrados Adrián Salas Coronel. Exhortó a los miembros del organismo a reunirse y a sesionar a fin de tratar numerosos casos pendientes. Al indicar que el ente no sesiona hace 2 meses, Salas dijo que ello perjudica obviamente a la institución. Y Paraguay, que vuelve a toparse con Brasil en cuartos de final, título destacado en hoy.com. Como ocurrió en el año 2011, la selección paraguaya de fútbol se verá las caras con la verde-amarela por un lugar en las semifinales de la Copa América. La albirroja trae buenos recuerdos en el escenario del certamen continental contra Brasil. En la edición pasada, disputada en la Argentina, el conjunto guaraní jugó 2 partidos contra el pentacampeón mundial. En la fase de grupos, en un final para el infarto fue empate. En aquella oportunidad anotaron Roque Santa Cruz y Nelson Aedo Valdés para los nuestros. Posteriormente, en cuartos de final, el lance se fue a la tanda de penales en donde prevaleció la albirroja. Brasil falló los cuatro tiros de la mano de Cristian Riveros y Marcelo Estigarribia. Paraguay finalmente se impuso. Ahora los caminos vuelven a cruzarse, esta vez en Chile, 2015. La cita está marcada para este sábado a las 17:30 en el Estadio Esterroa de Concepción, Chile, con arbitraje a confirmar. El ganador de la serie se enfrentará al vencedor de la llave entre Colombia y Argentina. Y van los partidos, los cruces. El miércoles, Chile-Uruguay en el Monumental, 17:30. El jueves, Bolivia-Perú en el Germán Becker de Temuco, 17:30. Viernes, Argentina-Colombia, Sausalito de Viña del Mar, 17:30. Y el sábado, Brasil en el Esterroa, Concepción, Chile, 17:30. Desde el miércoles no para la rotativa. Fútbol por las 6:50 con los compañeros de Ovación Deportiva. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1, potencia, verdad y compromiso. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir.